Hay una persona que siente odio y al mismo tiempo siente repulsión. Son dos cosas distintas. El odio de la voluntad, la repulsión, es de la afectividad. Hay personas que aman con un amor eminentemente espiritual y al mismo tiempo sienten atracción por lo que aman. Atracción sensible, atracción afectiva, lo que aman. En segundo lugar, la voluntad muchas veces es arrastrada por la pasión. Esto suele llamarse pasión antecedente, porque suele ocurrir justamente con un tipo de pasiones que son las que anteceden, las son previas a que yo pueda comenzar a hacer un proceso racional. Es decir, yo voy caminando tranquilo por la calle y cuando de pronto doblo una esquina, al doblar me encuentro con una persona que me ha hecho mucho daño, yo no venía pensando en otra cosa. De pronto, al verla, antes de que yo me ponga a pensar, quizás le estaba diciendo a otra persona, había pensado tiempo antes, cuando me la encuentre, le había perdonado, no me pensaba encontrarme de golpe. Me la encuentro de golpe y antes de que me ponga a pensar, en mí surge todo ese revuelto porque me viene la imagen de todas las cosas que me hizo esta persona. Esa pasión es una pasión que antecede al plano racional, antes de que lo pueda poner a pensar. Ya en mí hubo toda una conmoción que me dejó quizás mudo, paralizado. Y muchas veces eso arrastra la voluntad de moda, de pronto me enojé con esa persona y después quedé apasionado y después ya seguí logrando quizás la voluntad. Y con eso la pasión a veces puede arrastrar, sobre todo con este tipo de pasiones que decimos, se las suele llamar antecedentes por eso. Segundo lugar, segundo y tercero son dos modos de nuestra pasión. La pasión puede ser, puede derivarse de la voluntad y se puede derivar directamente de la voluntad de dos maneras. La primera, como un efecto redundante de un querer muy intenso. Querer de la voluntad. Cuando el amor espiritual es muy intenso, no siempre, pero muchas veces puede incluso redundar sobre la parte sensitiva de la persona. Esto nosotros lo tenemos muy bien estudiado por los autores espirituales cuando hablan de determinados fenómenos místicos, donde precisamente incluso, fíjense los términos, la licuefacción del corazón, eso es que como que queda licuado. El caso incluso están estudiados hasta médicamente. Por ejemplo, de San Felipe Neri siempre se hablaba que el amor era tan grande que el corazón le ardía. Bien, cuando murió San Felipe Neri, se mandó a hacer, inmediatamente también la autopsia. Y efectivamente toda la zona del corazón estaba, las costillas estaban desplazadas. Y estaba chamuscando interiormente, evidentemente que una voluntad, todo lo que se quiera, eso no se puede explicar de otra manera, no lo pueden hacer. ¿No? Otro fenómeno místico del que habla San Juan de la Cruz y que lo explica como una redundancia, porque hay la teoría de San Juan de la Cruz, una redundancia es el caso de los estigmas en algunos santos, ¿no? Como San Francisco de Asís, el último que nosotros hemos conocido, Padre Pío, ¿no? La teoría de San Juan de la Cruz es que justamente en la intensidad espiritual del amor que produce una llaga espiritual, la cual, porque Dios quiere que el mundo conozca en particular ese fenómeno místico que había totalmente cerrado los ojos de todos, quiere que en algún caso permite que eso redunde físicamente, hasta físicamente, porque no sería solo los afectos, sino la parte física corporal del hombre, ¿no? Pero fíjense que en definitiva tenemos siempre el mismo proceso, ¿no? Un proceso de un querer muy intenso. Y esto también ocurre, todos tenemos experiencia, hemos conocido casos, por lo menos indirectamente. ¿Cuántas personas sumidas en la desesperación se mueren? ¿Cuántas personas que no tienen sentido de la vida, que ya estamos a lo espiritual, caen en una desesperación primero teológica, no la que voy a hablar después, no la desesperación afectiva, biológica, y eso conlleva después a la afectiva, la hidrosa, y de ahí incluso hasta físicamente se la corta la vida. En segundo lugar, entonces esta es provocada por la voluntad, pero por el borde, en unión con esta provocada por la voluntad deliberada. De estas dos se llaman pasiones consecuentes, consiguientes a una decisión voluntaria. Está implícita, está explícita, o sea, yo quiero estudiar esta materia, es muy difícil, realmente no es muy agradable, pero entonces lo que quiero hacer es para poder estudiarla y en poco tiempo que tengo, entonces trato de suscitar en mí un movimiento pasional de mostrar, digamos, de, yo digo, si yo estuviera apasionado por esta materia, no sería tan difícil. Entonces empiezo a pensar, esto cuando yo esté recibido, si yo conozco bien, me va a permitir hacer esto, voy a poder ayudar de esta manera, esto me va a servir, entonces empiezo a tratar de ver si de alguna manera me empieza a gustar bien. Y a veces no lo logra, esa pasión que surge en mí es deliberada y provocada explícitamente. Esto se da en el orden del bien y en el orden del mal. Hay personas que para pecar con más intensidad, sobre todo en determinados terrenos, la ira, por ejemplo, en la sexualidad, muchas veces ellos justamente buscan provocar la pasión voluntariamente, viendo cosas o recordando cosas o todo lo que sea para implementar esa acción. Finalmente, la última relación, que es la que tengo que se siente la correcta, ¿no?, es la voluntad dueña de Dios. La voluntad puede enseñorearse de la pasión, pero por supuesto con un gobierno limitado, porque estamos hablando del plano espiritual, la voluntad es una potencia del alma, y lo otro son movimientos del apetito. Por más elevado que sea ese aspecto corporal de la persona, sigue perteneciendo a la esfera corporal. Y por lo tanto entonces responde solo en parte y muchas veces por un trabajo más indirecto que directo. Yo no puedo poder decir, acá viene esta persona que me cae tan mal. Bueno, muchachos, a sentir simpatía. No puedo decirle en chico, si quieren, que evidentemente la cara me va a seguir larga así. No puedo tener oportunidad directa sobre la pasión porque son dos esferas distintas. Entonces tendré que buscarle las vías indirectas, presentar motivos y eso. Lo mismo para vivir una pasión. Surge una pasión, evidentemente yo para dominarla tendré que ir por vías indirectas, por distracción, por sublimación, por forma, ¿no? Lo cual muestra entonces que, respecto de las pasiones, tenemos un gobierno que se llama político. Aristóteles lo llamaba así porque gobierno político es el gobierno que se tiene de las personas libres. No una persona libre, mientras sea libre, porque la podía esclavizar. Pero respetando su libertad, la única forma de gobernarla que tengo es de convencerla de que haga esto que yo quiero que haga. Entonces, es algo muy similar a lo que pasa con las pasiones. Yo tengo que llegar por mi indirecta de convencimiento. Por otro lado, no puedo tener sobre ellos un dominio, que es el contrario del libre, que es el dominio despótico. O sea, determinar que se haga esto y que eso suceda. O sea, el gobierno siempre es indirecto, trataré justamente al final de la segunda conferencia de dar algunos criterios y elementos de cómo se logra, cómo se produce ese tipo de gobierno de la educación de la afectividad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque he hablado entonces aquí de distintas relaciones, como ven. Entonces, hay una relación entre la afectividad y la voluntad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Saltamos del plano más psicológico al plano más moral. Pero son planos que se llaman mutuamente uno al otro, se vienen con voluntad. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente fue, bueno, correcto. Si hay una relación, ¿soy responsable yo de mis pasiones? ¿Cuándo, cómo, hasta dónde? El principio que podemos dar es este. Yo soy responsable de mis movimientos afectivos en la medida en que yo tenga un juicio todavía, ya sea que lo tenga anticipadamente a que surja la pasión, o que la pasión habiendo surgido me lo deje, ¿no?, un juicio suficientemente autónomo y deliberado, ¿no?, que es el que dirige nuestra acción. De ahí entonces que yo me encuentro con tres situaciones, casos en los cuales yo tengo tenemos responsabilidad plena de los afectos y pasiones que hemos tenido, que tenemos, otros de los cuales nuestra responsabilidad está atenuada, y algunos casos más exiguos en personas normales, en personas con problemas psicológicos profundos, bueno, eso es distinto, se puede dar con más frecuencia el caso de responsabilidad penal. En principio, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto: la pasión puede, no siempre, pero en algunos casos, puede atenuar la culpabilidad, e incluso esto ha sido introducido, pero es antiguo, en el derecho penal. Cuando se habla de delitos pasionales, el delito pasional, que no siempre es verdad que es un delito pasional que está atenuando como pasional, ¿no? Pero el delito pasional es juzgado más levemente que un delito hecho con toda lucidez. Una persona que en medio de una pelea o de una discusión por un tema muy importante mata al otro, evidentemente comete un acto gravísimo, pero ese acto, aún siendo gravísimo, es menos grave que el del sicario. El sicario se lleva a cometer el homicidio a sangre fría, que no tiene nada de persona. Me pagan por matar a él, que ni lo conozco. Evidentemente, en el otro, un momento de ofuscación, la pasión surgió. Lo mismo quizás hay que castigarlo porque quizás él es culpable de cómo nació esa pasión. ¿Por qué puede discutir con este otro si sabe que cuando discute él pierde su sentido? Pues se sale de su casilla. ¿Por qué? Entonces, tiene su culpabilidad. Pero evidentemente, él puede ser quizás sincero cuando me dice: yo fui, en verdad, cometí ese error, pero yo no fui a matarlo. Yo pensé que a lo sumo íbamos a discutir lo que sea. En un momento, no sé, empezamos a discutir, subió de tono y yo perdí la cabeza. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya lo había hecho. Bueno, entonces puede ser que evidentemente no quita la culpabilidad quizá, pero en comparación con otros, son grados distintos de gravedad, ¿no? Y la moralidad, entonces, hay que tenerla en cuenta en ese sentido, ¿no? Primero, si uno suscitó voluntariamente la pasión. Segundo, si previendo que venía la pasión, aunque puede suceder lo mismo, yo me puse en esa situación. Tercero, ¿qué hice cuando la pasión surgió? Porque hay pasiones que surgen de forma explosiva y pasiones que surgen de forma paulatina. Una pasión que surge de forma explosiva es comprensible que quizá la persona, cuando la pasión explotó, al mismo tiempo que tendría que tomar conciencia de la pasión, ya estaba dominado por ella. Y otras veces uno ve venir la pasión y ve que está surgiendo la pasión y no hace nada, o no intenta desviarla. Entonces, bueno, ahí están todos los grados, y no viene el caso de decir, simplemente presenta que las posibilidades son diversas. Y por eso, entonces, no debemos apresurarnos, cada juicio se hace caso por caso, porque puede haber casos donde no haya ninguna responsabilidad y casos donde haya responsabilidad casi. Y por último, en esta charla, el equilibrio y el desequilibrio afectivo. El equilibrio de la afectividad se da cuando la afectividad ocupa el lugar que le corresponde dentro de las distintas dimensiones del hombre, ¿no? Y no está ni relegado de esas dimensiones ni llevando el primer lugar. En el hombre, yo he señalado aquí tres dimensiones. En primer lugar, su relación respecto de Dios, eso es justo plano sobrenatural, relación sobrenatural, que yo considero que hay que señalarlo y con fuerza, de que es una dimensión esencial del hombre. El hombre está abierto a lo sobrenatural, Dios lo ha hecho de esa manera, y por lo tanto entonces la relación del hombre con Dios no es un accidente a la plenitud del hombre. En el estado actual, ¿no?, de las cosas, como Dios ha hecho al hombre, el hombre no encuentra su plenitud y su felicidad en ninguna cosa que no sea Dios. Por lo tanto, la relación del hombre con Dios hay que colocarla como parte de las dimensiones del hombre cuando uno quiere hablar de una manera completa. Uno puede decir: no me quiero meter en el plano sobrenatural. Perfecto, pero usted no está hablando del hombre real. Porque el hombre real está abierto a la trascendencia.